Unidad 4. Actividad 3. B. Hoy tenemos con nosotros a César, a Maite y a Paco, tres personas con tres experiencias muy diferentes respecto a su educación que se han acercado hasta nuestros estudios para compartir sus experiencias. César, usted que es el más veterano, ¿qué nos puede decir al respecto? Uy, yo soy ya muy mayor. El mes que viene voy a cumplir 68 años, pero podéis tutearme. Mirad, yo solo cursé la educación primaria. En aquellos tiempos, los chicos buscaban trabajo de muy jóvenes, porque la mayoría de las familias eran más pobres que ahora, y se necesitaba el dinero. Maite, ¿tú todavía estás estudiando? No, terminé los estudios el año pasado. En general, tengo una buena opinión del sistema educativo público. Yo nunca he ido a la escuela privada y creo que he recibido una buena formación. Estudié la primaria y la ESO en la escuela de mi pueblo, cerca de Zaragoza. Yo estudié formación profesional y no me arrepiento. Me saqué el título de mecánico de coches y hoy en día soy propietario de mi propio taller. Aunque la formación profesional no tiene mucho prestigio en nuestro país, yo creo que la calidad de la enseñanza es buena. Los profesores me enseñaron bien. César, supongo que en tus tiempos la educación era muy diferente. Completamente. Cuando yo era pequeño, la escuela era otra cosa. Lo sé porque veo a mis nietos y ellos me explican qué hacen ahora. Antes los profesores eran más estrictos y el comportamiento de los estudiantes era ejemplar. Creo que hoy son más indisciplinados, hacen lo que les da la gana. Pues yo creo que entre los profesores de hoy hay de todo, como en todas partes. Los hay buenos, malos, más divertidos y más serios, pero en general creo que no trabajan en las mejores condiciones. Las aulas están masificadas y eso en una asignatura como puede ser el inglés es un gran inconveniente. En fin, supongo que la formación que me dieron no fue tan mala porque me permitió obtener una nota de selectividad muy buena y en la universidad pude estudiar veterinaria, que es lo que siempre había querido. Antes el método de aprendizaje era totalmente diferente. Se estudiaban materias muy... muy básicas, ortografía, aritmética, geografía, qué sé yo. Hoy en día estudian inglés, usan ordenadores. A veces he abierto alguno de los libros de mis nietas y la verdad, casi no entiendo nada. ¿Os arrepentís de algo? ¿Hubieseis estudiado alguna otra cosa? Aunque pudiese haber estudiado algo más, yo, si volviera a estudiar, creo que haría lo mismo que hice. No me arrepiento de las decisiones que tomé. Las profesiones de toda la vida nunca desaparecerán y siempre te pueden dar trabajo. Si pudiera volver atrás en el tiempo, me gustaría estudiar idiomas. Siempre me ha gustado viajar y el idioma me ha supuesto una barrera fuera de España. Si volviera atrás, solo cambiaría una cosa. Procuraría no ser tan empollona y tomarme las cosas con más calma. Recuerdo cuando mis compañeras de piso, en la época de la universidad, se iban de fiesta y yo me quedaba todas las noches encerrada en mi habitación, rodeada de libros, hincando los codos. Bien, muchas gracias a los tres por compartir estos minutos con nosotros.